Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Cuanto más cerca estás de morir, más vivo te sientes. Eres James, ¿verdad? Sí. ¿Quién es ese? Es Niki Lauda. Acaba de fichar por Ferrari. Pero si no es nadie. Mírale, conduce como un abuelo. Si ya te tengo aquí, ¿para qué ir rápido? Porque yo te lo pido. Una lucha titánica entre estos dos magníficos pilotos. La próxima vez te gano. Ni en broma. Eres un juerguista, por eso caes bien a todos. Sí, lo sé, soy un desastre. No, no es verdad. Eres quien eres en este momento de tu vida. Para ser campeón no basta con ser rápido. Tienes que creértelo. Llevo esperando esto toda mi vida. Puedo ganarle, confía en mí. Es muy regular y fiable. ¿Y arriesgará su vida a la hora de la verdad? ¡Bienvenidos al gran duelo de la década! ¡No falta! El campeón del mundo, Niki Lauda, quedó atrapado en un abrasador infierno de 800 grados. Háblame, James. No sé qué esperabas de un hombre dispuesto a matarse dando vueltas al volante. ¿Qué dijo su esposa cuando le vio la cara? Que no la necesito para conducir. Solo el pie derecho. Me siento culpable por lo que pasó. Te vi ganar esas carreras mientras luchaba por mi vida. Así que también eres culpable de que vuelva a competir. 42 días después del accidente que casi le cuesta la vida, Niki Lauda tomará la salida. Hay algo más poderoso que el miedo a la muerte. Las ganas de vencer. Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadro, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a hacer un programa especial porque, como estamos descontando hora a hora, minuto a minuto, antes de que podamos empezar con el Gran Premio de Australia, que sé que todos estáis impacientes, vamos a comentar una película sobre Fórmula 1. Una película llamada Rush, una película que yo creo que a todo aficionado de la Fórmula 1 le va a interesar bastante, porque además tiene como protagonistas a Niki Lauda y a James Hunt. Así que, bueno, paso a presentar aquí al compañero que va a comentar la película conmigo, que sería David Moreno. Hola, ¿qué tal? Hola, Ángel, ¿qué tal? Pues aquí estamos, a ver si hablamos un poquito de esta peli que a mí me ha gustado mucho. Claro, bueno, pues normalmente comentamos carreras o comentamos noticias, pero en esta ocasión vamos a comentar esta película que, bueno, vamos a ir paso a paso. Es una película del año 2013 que dura aproximadamente 2 horas y poco, 2 horas 3 minutos. Es una película de producción americana. De hecho, la productora es Universal Pictures, Exclusive Media Group, Cross Creek Pictures y Imagine Entertainment, es decir, una conglomeración de productoras. La cabeza visible es Universal y tenemos pesos pesados en lo que serían los nombres tanto de el reparto como, digamos, del apartado técnico, porque tenemos, por ejemplo, de director a Ron Howard. Ron Howard, que no le suene así en principio, es alguien que empezó como actor, un actor de hecho de temprana edad, y que se reconvirtió en director, un director que por cierto va a estar muy en boga porque es el director de la futura película de Han Solo, de Star Wars Wars, y que bueno, hemos tenido títulos como por ejemplo Inferno, protagonizada por Tom Hanks. Hemos tenido también películas como, bueno, la citada de Rush, Midnight America, películas como Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, también por ejemplo más películas, Rescate, Apolo 13, la gran Apolo 13, son algunas de las películas que tiene este director en su haber, ¿no? Y también parte muy importante para mí, la música es de Hans Zimmer. David, ¿qué te parece estos nombres que estamos empezando a barajar? Pues la verdad que Ron Howard, yo la primera vez que supe de él fue cuando tenía unos 14 años, que fue la primera vez que me fui al cine con mis amigos y fuimos a ver Willow, y me pareció soberbia. Y ya empiezas a mirar toda la filmografía que tiene este hombre y dices, es que ha hecho peliculones. Cinderella Man, ha hecho Frosty Nixon, que es un, es como esta de Rush, pero en la política. y bueno, y Hans Zimmer, ¿qué decir de él? Pues que es un pedazo de compositor de cine y que ese sí que tiene peliculones. Claro, es decir, es una película que bueno, que cuenta con grandes nombres y después es un director que muchas veces es un solucionador de problemas. De hecho, por ejemplo, para Han Solo ha venido El Rescate, ¿no? De Disney, precisamente por eso, porque era una película que no terminaba de arrancar, mejor dicho. Y como es un director que se lleva muy bien con los actores, tiene mucha mano izquierda y tiene una visión muy pragmática, ¿no? De lo que es un rodaje. Así que bueno, es un director que siempre suele dar muy buen resultado, ¿vale? Es un director muy constante, muy, digamos, del gusto de cualquier productora, porque básicamente no va a tener ningún contratiempo ni en el presupuesto manejando, ni técnicamente. Y bueno, básicamente es de estos directores que a casi todo el mundo le viene bien. Podemos hablar también del reparto. Bueno, la cara más conocida, sobre todo a día de hoy, es Chris Hemsworth, que es el actor que por todos conocido de Thor, pero aquí digamos hace un papel que no suele ser habitual, ¿verdad, David? En su filmografía. Además que cuando hizo Ron Howard el casting para James Hunt, Chris Hemsworth hizo el casting a la vez que rodaba Los Vengadores. Le impresionó tanto a Ron Howard que lo fichó instantáneamente, y tuvo que perder como el orden de 14 kilos para poder meterse en el papel del inglés. Claro, además si vemos la fisonomía que tiene en la realidad, ¿no?, James Hunt, y después ves, por ejemplo, la musculatura que tuvo que conseguir para el papel de Thor, pues lógicamente pues no casa, ¿no? Así que tuvo que adaptarse. Es algo que también tienen que hacer muchos los actores, ¿no? Adaptarse a las idas y venidas de peso para adaptarse al personaje. Hay cosas que se pueden conseguir con, digamos, con CGI, y hay otras cosas que lógicamente tiene que partir del esfuerzo del actor. Es algo que hay actores que lo tienen muy, muy, muy presente en su filmografía, como por ejemplo Robert De Niro, ¿no? Es alguien que gana peso o baja peso muy rápidamente para según qué papeles, incluso en el mismo papel. Por ejemplo, en Toro Salvaje, ¿no?, una película que va sobre el boxeo, vemos que en una parte pues está en plena forma y en otra pues tuvo que engordar pues muchísimos kilos para hacer la parte final, ¿no?, del papel. Otro actor que también lo hace mucho es Christian Bale, ¿no?, el que hemos visto en Batman. Pues digamos que es algo que también castiga mucho físicamente a los actores, ¿no?, unos desórdenes alimenticios importantes, pero bueno, es parte de la vida del actor, ¿verdad, David? Sí, además que el Christian Bale, cuando hizo El Maquinista, me parece que perdió del orden casi de 50 kilos o algo así. Estoy hablando de memoria, no. Pero vamos, que se quedó muy, muy, muy delgado. De hecho, yo cuando vi la película no sabía quién era. Y ya cuando acabó la película y empezaron los créditos, digo, no jodas, que ese es Christian Bale. Pues sí, sí, era Christian Bale. De sí. Verle ahí en American Psycho a verle en El Maquinista, vaya pedazo de cambio que tuvo que hacer. Sí, además, lo que tal vez, y si alguien le da por ver la película ahora, puede que se encuentre con alguna cara conocida. De hecho, me lo estabas comentando antes fuera de micro, de sí, que, sí, por ejemplo, para los aficionados a la serie Juego de Tronos, hay una cara muy conocida, que es, bueno, Natalie Dormer, ¿no? Es decir, que digamos que bueno, es la reina, bueno, la desaparecida reina de Poniente, ¿verdad? De la última temporada. Sí. Y es una actriz que también hemos visto, por ejemplo, en Los Tudor, ¿no? Haciendo de María Bolena, creo. Y bueno, en fin, es una actriz increíble que aquí hace un papel de actriz secundaria, pero es de estas actrices que bueno, que llena la pantalla muchísimo y que te quedas inmediatamente, ¿no? Con su interpretación. Sí, sí. Además que sale muy poquito, porque el hacer que tiene con Hunt, la verdad que sale 10 minutos, me parece. Pero la verdad es que se la reconoce. Totalmente. Y poquito así, otra actriz que también puede sonar muchísimo es Olivia Wilde. Olivia Wilde, así por nombres, como si sois los oyentes como yo, que soy más de caras que de nombres, pues Olivia Wilde, para los seguidores de la serie House, es 13, ¿no? En la famosa 13. Y bueno, pues ahí está. Después, bueno, pues hay una serie de nombres que quien más que menos a todo el mundo le suena. Y por supuesto, que no hemos mencionado a Daniel Brühl, ¿no? Es decir, Daniel Brühl, que es hispano-alemán y que de hecho. Hay una curiosidad con respecto a su papel, y es que para poder dar vida a Niki Lauda, tuvo que tener el propio beneplácito de Lauda para interpretarlo a él, ¿no? Para ello, pues concertó una cita, se fue a buscar a Lauda a su casa. Lauda le dijo que bueno. Que no se llevara maletas, porque como sí. Como no le convenciera que se iba para casita rápido, efectivamente, ¿no? Y parece ser de que lo convenció. Y bueno, tanto el planteamiento de la película como la idea que tenía Daniel Brühl para interpretarlo, pues si convenció a Lauda, que Lauda, sabemos el carácter que tiene, ¿no? Tan particular, y que no tiene pelos en la lengua, y que si te tiene que decir una cosa te la va a decir, y si te tiene que echar a patadas te va a echar, pues bueno, pues la cosa pintaba bien, porque si ya... contábamos con digamos la aprobación de Lauda, pues bueno, vamos a echar a correr lo que es la película. Y bueno, David, perdona, así Ángel, sí, dime. De hecho, Lauda, cuando vio la película la primera vez, dijo: joder, realmente soy yo. Claro. Así que lo convenció totalmente. Sí, además me hace gracia incluso la selección de casting para interpretar a estos pilotos, ¿no? Porque de hecho el carácter de cada piloto va mucho además con cómo es cada actor, ¿no? Porque, por ejemplo, Daniel Brühl es un actor que técnicamente es buenísimo, ¿vale? Es decir, es un actor que se adapta mucho a las condiciones del personaje, es muy maleable, domina todas las facetas, ¿no? Que intervienen en lo que es la interpretación. Y Chris Hemsworth es un actor más físico, más, digamos, que se deja llevar más, ¿no? Por lo que es la dinámica y lo que es el tipo de papeles que interpreta, ¿no? Entonces, si quieres, nos haces una breve sinopsis de lo que es la película, de qué situación inicial nos plantea, y a partir de ahí vamos comentando. David, ¿qué nos plantea Rush? Pues Rush nos plantea la gran rivalidad que tuvieron James Hunt y Niki Lauda en la temporada 1976, pero la película empieza en la temporada 1970, cuando estaban los dos en F3. Es que no sé si es F3 o F2, porque en la película hay veces, al principio dicen que es F3 y luego dicen que es Fórmula 2, y ahí no sé yo, que me perdonen los bueno. oyentes más antiguos, juraría que era en Fórmula 3. Bueno, realmente es que se conocieron, digamos, en categorías inferiores antes de llegar a la Fórmula 1, y que ahí empezó ya lo que es la rivalidad, ¿no? En un golpe que le James le llamaban James el, no, Hunt el tortazo, porque se metía ahí al hueco y le daba igual que se saliera, que no se saliera, él iba a pasar. Claro. Algo así como Schumacher y Damon Hill tuvieron en la temporada 95. Tal y como conduce Vince Hunt, tan pasional, tan agresivo y demás, podríamos decir que es una especie de Verstappen de los años 70. Bueno, pues sí. Sí, ¿no? Sí, la verdad que Verstappen va ahí también ahí al límite y también... Claro. Yo creo que como es tan joven todavía no medita las cosas tan muy bien. Claro, hay que decir también de que al situarnos en los años 70 nos están comentando de qué manera se preparaban físicamente los pilotos, de qué manera se preparaban mentalmente los pilotos, de qué manera preparaban los coches y cuál era la peligrosidad de correr en aquella época. Estamos hablando de que en los años 70 cada año en la Fórmula 1, y ya no te digo en categorías inferiores, mínimo morían 2, 3, 4 pilotos al año. Es decir, que era súper peligroso todo lo que rodea, ¿no? El, digamos, este deporte, ¿no? Que ahora que está tan en boga el tema del halo y de la seguridad, ¿no? Y vamos a ver que no es que brillara por su ausencia la seguridad, pero lógicamente no tiene nada que ver con el tipo de seguridad que podemos contar hoy día en los monoplazas. ¿Cuál dirías tú que era la manera de prepararse las carreras de James Hunt? Pues de James Hunt iba ahí a ver qué pasaba. Hasta que no entra a Fórmula 1 ya, que monta su amigo el equipo de Fórmula 1 y le dice que se case y tal. Pero bueno, de hecho lo dice en la película, que él va ahí a ver qué pasa. A meterse ahí y a ganar. Sí. Y luego, ya cuando se casa, ya se tranquiliza un poquito. Y bueno, se tranquiliza un poquito, que al final le sale el matrimonio un poquito el tiro por la culata, pero bueno. Bueno, tranquilizarse entre comillas, ¿no? David, para que se pongan en situación los oyentes, ¿cuál era el lema de James Hunt? ¿Te acuerdas? Hostia, no. Decía que el sexo era el desayuno de los campeones. Así que, para que se puedan hacer la idea los oyentes, digamos la filosofía, ¿no?, que tenía James Hunt de vivir la Fórmula 1 o las categorías inferiores, de vivir el automovilismo en general. Y claro, eso es totalmente diferente a la concepción de deporte que tenía Niki Lauda, ¿no? Niki Lauda era, voy a dominar todos los aspectos mecánicos del coche, voy a estudiar cada circuito, voy a prepararme física y mentalmente. Si no tengo... Bueno, hay que decir que aunque Niki Lauda partía de una familia acomodada, él cuando toma la decisión de correr carreras, el padre, digamos, que no quiere saber nada, ¿no? Así que él mismo pide un crédito y sin dinero ninguno pide un crédito para poder, digamos, buscar un sitio en las carreras. Ya estamos hablando de un tema muy actual, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de Sirotkin y de Williams, lo importante que es tener el dinero para poder acceder a un asiento, ¿no? Ya pasaba en los años 70 y claro, es por ejemplo por el motivo por el que al final Kubica se ha quedado de probador y no está de piloto titular, ¿no? Pues en este caso, Niki Lauda sabía que por muy bien que él condujera, necesitaba tener un coche medianamente competitivo, ¿no? Y por eso intenta dar el salto de esa manera a una escudería que le permitiera luchar por cosas. Y es un piloto que aunque él sabía que no tenía tanto talento natural como podía ser el caso de Hunt, sin embargo, como él era muy inteligente y dominaba tantos aspectos de la carrera, pues eso al final le hacía ganar los puntos que al final, punto a punto, conseguía. Pues, ¿cuántos fueron? ¿Tres títulos mundiales lo que consiguió al final Lauda? Juraría que sí. Que sí, ¿verdad? Juraría que sí, pues estuvo una me parece que en el 70 y pico se retiró y luego volvió otra vez. Sí. Y volvió a ganar el campeonato. Claro, al final fue en el 84, ¿puede ser? 83, 84. Que bueno, la retirada fue algo muy sonado, ¿no? Porque a mí creo que fue a mitad de temporada o la temporada sin concluir, un día se bajó del coche y dijo, pues ya no compito más. Dijo que se había hartado de dar vueltas, así que... Más o menos como lo que hizo Fittipaldi a McLaren cuando entra Hunt, que a última hora dijo, que ahí os quedáis. Sí. Y se piró. Claro. Niki Lauda, que además tiene un carácter muy particular, lo hemos visto de siempre, ¿no? Y bueno, es como decir que, bueno, que nadie se siente ofendido, ¿no? No es que tú me caigas mal, es que me cae mal todo el mundo, ¿no? Pero sin embargo, aquí se ve una relación muy especial que tiene con James Hunt, de que, bueno, parece que al principio como que medio se odian, ¿no? Porque además es como, tío, es que eres todo lo contrario a mí, ¿no? En el mundo de las carreras y sin embargo también tienes éxito, ¿no? Lo que me cuesta a mí, digamos, es el trabajo, ¿no? Por un lado y después el talento puro por otro lado y entre los dos van poniendo un poquito lo que son las bases de la forma de conducir de los pilotos de hoy día. Sí, sí. Además que son como el Yin y el Yang. Sí, en cuanto, son por ejemplo... como el Yin y el Yang. Sí, sí, sí. Efectivamente. En cuanto, por ejemplo, es que cada piloto, según qué época, va introduciendo, digamos, aportaciones para mí que hacen avanzar en calidad general deportiva, ¿no? A la, en este caso, la Fórmula 1. Vemos cómo controlaba todos los aspectos del coche Lauda. Vemos también lo importante que era para él el tema de la seguridad, que por eso... Rush es una película que está muy muy presente y que es muy muy actual. También vemos en alguna escena a Hunt que se da cuenta de que tiene que dar un pasito más y se le ve, por ejemplo, que ya se metía en algún sitio antes a visualizar cada curva, a memorizarlo todo, a saber sí, qué marcha metía en cada momento, ¿verdad? El de Mónaco, cuando llega la que va a ser su mujer, sí. Está ahí visualizando el circuito de Mónaco, está diciendo, esta es Eurus, entro en cuarta, me parece, o en tercera. Claro, es que tiene que ser así, porque si vas a una velocidad tan grande y no te sabes el circuito de memoria, esas... Estás perdido. Claro, esas milésimas de segundo, sobre todo en Mónaco, figúrate, ¿no? Es o lo haces bien o es que te comes los muros, ¿no? Y si hoy está más protegido, antes... estamparte contra un muro, pues figúrate lo que, claro, significa matarte, ¿no? Porque si hoy día, que también lo comentaba, por ejemplo, algún invitado que hemos tenido en el programa, que decía que cuando él probó por primera vez lo que era el Hans, ¿no? Ahora lo que quien era nuestro invitado, que cuando probó el Hans por primera vez, pues claro, es un poquito la polémica parece, que hay hoy día. Ramírez, que era el mecánico, perdón. Sí, bueno, Jo Ramírez, que era el jefe de Senna y de Prost en McLaren, ¿no? Ni más ni menos. Ahora lo localizo. Bueno, pues comentaba que, al igual que ha habido polémica con el halo, ¿no? Ahora que a nadie le termina de gustar, pero al final se dan cuenta de que es un elemento de seguridad importante, necesario, ¿no? Pues parecido pasaba con el Hans, ¿no? Cuando se probó por primera vez y... resultaba incómodo y demás, pero hoy día es que es algo tan necesario, ¿verdad? Que salva tantas vidas. Era Mario Domínguez que lo tuvimos en el programa. Sí, es verdad. En el programa 35. Sí. Bueno, pues que hay pilotos que, por ejemplo, cuando se chocaban es que salían despedidos del monoplaza y se mataban directamente, ¿no? Por el choque y después por la caída. Es que podía aterrizar como 50 metros más para allá o 4, o aterrizaba contra un quitamiedos o imagínate, ¿no? A esas velocidades, si ya vas en un coche normal, vas a 100 o 120 y tienes una colisión frontal, prácticamente estás muerto, ¿no? Imagínate si vas a 300 por hora. Es algo como wow, ¿no? Es decir, y claro, es algo súper importante el tema de la seguridad y que viene muy a colación con los hechos, algo por lo que Niki Lauda se convirtió en leyenda, ¿no? Cuando llega el año 76 y llega Nürburgring, ¿cómo se llama? Nürburgring. Es que hacen estos nombres para que nos equivoquemos, ¿eh? Como dice Luis en Luce en el Horizonte, dice, este es mi alemán de Düsseldorf. Ah, esto es, bueno, pues sería mi alemán de Jerez de la Frontera. Nürburgring. Bueno, ahí estamos. Llega... ese circuito que no tiene nada que ver como es ahora. ¿Y qué ocurre, David? ¿Qué pasa? Algo que hace que la gente de la Fórmula 1 se quede pegado al televisor y se quede pálido al ver qué es lo que había ocurrido. Previamente a lo que pasa, en los entrenamientos ya se mata un piloto. Y dice que ha sido culpa suya, que ha entrado muy rápido y tal. Y luego ya cuando se pone a llover, hacen reunión de pilotos. Sí. Y Niki dice que suspendan la carrera, que es muy peligroso. Pero claro, ya está ahí Han para decirle que eso es una estrategia suya para ganar el campeonato. Dice, si yo no voy a ganar, yo tampoco gano puntos, que sí, pero ya hay una carrera menos. Claro. Y al final corren y pasa lo que pasa, que se entretienen, salen los dos con neumáticos de lluvia, se equivocan en la estrategia, entran a boxes, Han sale primero Y Nicky se entretiene, no sé qué le pasa, que se le atasca la pistola o algo, y luego se pone delante el Lotus de ¿cómo se llama este hombre? De Andretti. Se le pone delante y ya sale como un loco y en una de, en un cambio pisa un piano, se le parte la suspensión y se estampa contra los muros, claro. Y se incendia el coche. Claro. Hay que decir, bueno, Andretti, que es el jefe que tuvo Alonso en las 500 millas, que llegó a ser campeón del mundo también, bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? El coche sale ardiendo y bueno. Se tira un minuto él dentro del coche hasta que consigue quitarle los cinturones y sacarle, pero claro, le hace una escabechina al fuego que no ve. Claro, un minuto quemándose vivo. Sí. Los compañeros pilotos se bajan del coche y van a ayudarlo corriendo y... Además, bueno, que esa escena es angustiosa porque lo está viviendo, está diciendo, pero sacarle de ahí, claro, que se está tostando. Claro, y la verdad es que es... increíble cómo han recreado eso en la película, ¿verdad? Es impresionante cómo lo han conseguido y sobre todo el después, ¿no? Después es terrorífico. Sí. Se me quedó grabado cuando le dio el líquido de los pulmones, que le meten ahí como una especie de varilla ahí, y dicen, madre mía, ¿cómo puedes aguantar eso? Sí. Yo al principio creía que era para sacarle el líquido del estómago o algo, claro, pero resulta que no, que era de los pulmones. Y está sufriendo y está mirando a la que está corriendo Hunt, no sé qué gran premio es, y está con el tubo metido y mirando a la televisión. Sí, la verdad es que sí, es que pone los pelos de punta, de verdad. Pero bueno, es lo que pasó y bueno, en fin, bueno, una actuación increíble, los efectos especiales son alucinantes y bueno, ¿cómo continúa, cómo se recupera David de ese accidente y cómo vuelve? ¿Cómo lo viste tú? Vuelve a los 42 días, que se quedan todos flipados porque dice, no, está aquí Nicky, y dice Hans, ¿cómo que está aquí? Dice, sí, que va a correr, se queda aquí con el culo torcido como diciendo, no puede ser, pues sí. De hecho, haciendo la rueda de prensa es cuando el periodista le hace la preguntita que él considera que ha sido el mayor insulto que le han hecho, es decirle cómo le ha afectado las quemaduras de su cara a su matrimonio. De hecho, le dice que le jodan y se levanta, que luego ya a la cena le coge el canta al periodista y le pega una curra que lo deja fino. Claro. Y ahí se ve el compañerismo y el respeto que se tienen los dos. Hay que decir que bueno, es un claro ejemplo de que son rivales en la pista, pero que al final se ganaron el respeto mutuo y de hecho ha sido bueno, un comentario de él que decía que es a la única persona a la que ha envidiado, ¿no? Y que ha respetado totalmente y es prácticamente su único amigo que ha tenido de verdad en la competición, ¿no? Y sobre todo es eso, ¿no? Es el mensaje que nos deja al final de la película. Y bueno, hay que decir que James Hunt, que bueno, ha tenido un tipo de vida, digamos, de desenfreno continuo y que ha sido talento puro y que bueno, se ha arriesgado todo lo posible y más corriendo, y que por el tipo de vida que ha tenido, pues lógicamente, como dice... con 40 y tantos años, ¿no? Sí, con 43, me parece. Efectivamente, que tampoco le extrañó a casi nadie, ¿no? Que ocurriera así, pero ha quedado en el recuerdo de todo el mundo. Ganó su mundial, al final Lauda, pues, tuvo una carrera más larga, ¿no? Y bueno, ganó 3 mundiales, pero bueno, es... la historia de esta película, en definitiva, es el... digamos, esa rivalidad al principio llevada un poco peor, pero después que fueron ganándose en respeto mutuo, ¿no? Y bueno, los piques continuos, las cosas normales de la competición, pero al final hay vida más allá de la competición y existe ese respeto y es de lo que trata la película, ¿no? Que es, vamos, hacemos este programa básicamente para recomendarla porque vemos que es algo que pueden disfrutar mucho los oyentes en los días previos, ¿no? Antes de Australia. Además que tanto les guste la Fórmula 1 como no les guste, es un pedazo de película y no debería perdérsela a nadie. Pues concluyendo ya, vamos terminando porque queríamos hacer este apunte, ¿no? De la película Rush, al igual que también hemos recomendado el documental que hay sobre McLaren en la plataforma de Amazon. La película de Rush la podéis encontrar, por ejemplo, en Netflix. Y bueno, ¿quieres decir algo así en modo de conclusión, David, sobre la película? Pues sobre la película, que es un peliculón y que no se la debe perder nadie. Muy bien. También, antes de irnos, vamos a escuchar aquí a nuestro compañero David Gómez Gallardo, que aunque no ha podido estar con nosotros hoy, también quiere dar su opinión sobre qué es lo que, cómo ha visto él la película y cómo la valora, ¿vale? Y después de sus opiniones sobre la peli, nos vamos y nos escucharemos de nuevo aproximadamente en una semana para comentar, ahora sí, el Gran Premio de Australia, que va a ser nuestro primer programa de la segunda temporada. Muchas gracias por todo lo que nos habéis dado, me refiero a los oyentes, durante todo este año. Han sido un placer, ¿no?, teneros al otro lado, ¿no?, escuchándonos y apoyándonos. Y bueno, esperamos que sea una temporada ilusionante, trepidante, competida y llena de sorpresas, tanto para vosotros como para nosotros. Así que, David, muchas gracias por haber estado hoy conmigo aquí comentando la peli. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Vale, hasta luego, Ángel. Buenas a todos. En primer lugar, pedir disculpas por no poder estar ahí acompañando la charla a mis compañeros. Pero bueno, me han pedido que mande aunque sea un audio cortito de mis sensaciones sobre la película de Rush, y la verdad es que es un peliculón. Recomendable 100% a todos aquellos amantes de la Fórmula 1, incluso no amantes, porque la historia engancha bastante. Es una bonita historia. Y bueno, pues la película recrea fielmente, como decíamos, pues lo que era la Fórmula 1 de antaño, ¿no? De olor a gasolina y a goma quemada, las luchas de aquella época, lo simple que era, pero a la vez, pero al ser simple, vamos, era súper divertida verla. Ahora es muy compleja, incluso a veces es difícil para el espectador ver lo que está ocurriendo, etcétera. Ya sabemos cómo es ahora, ¿no? Pero aquel entonces es que era así de simple, y la verdad es que la película lo refleja bastante bien. Sobre todo la historia de James Hunt y de Niki Lauda, ¿no? Que siempre eran dos titanes que se veían en el circuito y parecía que incluso se llevaban mal. Luego el propio Niki Lauda dijo que se llevaba bien, que eso de que se llevaban mal no sabía dónde se lo habían sacado. Pero que la verdad es que está bastante bien. Recrea fielmente, como decíamos, pues eso, la lucha que hubo entre los dos, toda la tensión, cómo era la Fórmula 1 en aquellos tiempos. Y la verdad es que está bastante bien. Solo hay que ver, pues eso, la recreación de las luchas, los coches, cómo los han realizado de nuevo, aunque sean chasis de F3, pero con, digamos, carcasas del Ferrari del 312, creo que es, el de Niki Lauda, y el McLaren de James Hunt. Y la verdad es que es una película muy bonita, cuenta verdaderamente cómo fue la historia, te puedes hacer una idea incluso de la lucha que tenían ellos dos, de que se necesitaban ambos incluso. Y la verdad es que está bastante bien. Como digo, totalmente recomendable para los amantes de la Fórmula 1 y para los no amantes incluso. Espero que si tenéis la oportunidad de verla, podéis hacerlo, porque es un espectáculo de película. Podéis ver los coches antiguos, cómo era Niki Lauda, lo metódico que era en su trabajo, los trabajantes que era James Hunt. Es decir, ahí se ve realmente todas las historietas que hemos oído siempre y hemos leído, se ven fielmente en la película. Por todo lo demás, pues bueno, nos oímos, la semana que viene, ya analizando lo que viene siendo el fin de semana del Gran Premio de Australia, primera carrera del Mundial, que estamos todos con los dientes ya y con las uñas que no podemos, de las ganas que tenemos, y deseando que llegue ya el domingo que viene, y nada más. Un placer, como digo, perdonar por no poder estar hoy ahí, pero bueno, la semana que viene nos oímos, así que saludos y mucho gas. Hola de nuevo, che. clásicos. El jueves pasado Ángel puso en el grupo de Fórmula 1 España un post para que nos dijerais qué os parece la película y que luego saldríais en el programa. Y aquí voy a proceder a leer los cuatro comentarios, porque no hay muchos. Así que primero es de Silvia Millán Redondo y pone: Daniel Brühl hace un papel extraordinario, me encantó. Pues la verdad que el chico sí se le ocurra el papel, lo clava. Ewan Las Letas pone: como leí en algún lado, es una película sobre la Fórmula 1 que le gustó a gente que no le gusta la Fórmula 1. Personalmente me gustó mucho. Como a nosotros, Ewan, y se nota que te gusta la Fórmula 1. Iván Nagore comenta: a mí me pareció muy buena peli. El final, con la conversación del aeropuerto y la reacción de Hunt al periodista, demuestran lados muy íntimos de los pilotos. Pues sí. Y el cuarto y último es de José Antonio Santacane, que pone: casi todos los cracks son muy, muy raros, raros, raros. Sí, me gustó la peli. Pues como nosotros, José Antonio. Así que, como ya no hay más comentarios, pues me despido habiendo cumplido con nuestra palabra. Hasta la próxima.